La Molienda. La Molienda. Carlos Aldazábal, los poemas y los libros. La Molienda, una hora de palabras. Una hora de palabras. El colibrí sobre el cardón ha desafiado las espinas. Su corazón amenazado no pudo, sin embargo, sobrevivir a la flor. Flor él mismo en brazos del cardón, roja en amarillo para asombro del paisaje. Mis ojos solitarios atraviesan la ruta, sin otra fijación que las cornisas. En este sube y baja los vuelos son más cortos. No es posible reposar en una rama, ni siquiera en la luz del horizonte. Solo arropa tu nombre, utopía de la flor y del descanso, color por el que vale la pena morir en las espinas del cardón, sonrisa victoriosa de las invocaciones. El secreto de tu nombre es más precioso que la flor del colibrí. Solo yo lo murmuro en la cornisa estrecha, y desde los precipicios se alzan los lamentos de los que cayeron sin plegaria ni soga. Pero recuerdo del porvenir otro viaje a tu lado. Ahí tu nombre seguía en mi secreto, y yo volaba entre las espinas para alcanzarte. Alguien pasó por la ruta cuando mi corazón logró su cometido. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Ahí estábamos escuchando a Dino Saluzzi. Y no es gratuito, la cortina de este programa tiene música del maestro Dino Saluzzi, uno de los grandes de la música argentina, no solo del folclore, también del jazz y de la música experimental argentina, ¿no? Así que bueno, un orgullo para este país y también es un orgullo la invitada que tenemos hoy, que algo tiene que ver el clima de esa música, un paisaje desolado, una casa abandonada. Me refiero a Sol Pavés. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sol, que es dramaturga y que en el año 2015 hizo la puesta de Munus en el Centro Cultural de la Cooperación. Munus, una obra de dos hermanas que viven en un lugar aislado. Me imagino, yo leyendo la obra o viéndola, me imagino que viven como en la Puna, en un lugar así. Y que pasa alguien, bueno, podría ser también en la provincia de Buenos Aires, no sé. En realidad, lo que yo intenté con la dramaturgia de la obra es que cada uno pueda encontrar el lugar que quiera, que pueda terminar de construir el mundo de estas hermanas. Yo elegí que sea una casa al costado de una ruta. Ajá. Y no di como mucha más información de eso, justamente para que se pueda terminar de construir ese mundo onírico que propone la obra. Y sí, es una casa al costado de una ruta donde viven estas dos hermanas. La obra sucede en una noche, que es las vísperas de un nuevo año. Ajá. Y a las que le llega un forastero. Sí, John. Que sobre todo es un señor. Lo extraño es que es un hombre, digamos, básicamente. Sí. Ahí hay algún problema entre estas dos hermanas y esta presencia exótica que pasa a ser un hombre. Está buena esa mirada, una presencia exótica. Sí, la obra habla mucho de los vínculos entre la mujer, el hombre, entre las mujeres, el lugar que ocupan las mujeres. Yo intenté indagar un poco en los mitos, en los dichos, en las frases, sobre todo en el mito de la creación del mundo judío-cristiana y el lugar de la mujer y del hombre dentro de este mito, porque pienso que son algunas cuestiones que quedaron como en el ADN de los seres y nos atraviesan a la hora de vincularnos. Y es un poco lo que le sucede dentro de este mundo onírico e hilarante a estas dos hermanas con el hombre, con John, con el forastero. ¿Esta es tu sexta obra? Sí, es la sexta. ¿Y la encontrás en una serie dentro de tu producción? ¿Cómo la ubicarías en esa producción? En cuanto a unas... A ver, no es una serie, pero sí Munus forma parte de... No es, podría ser como una trilogía. En realidad son las tres últimas obras que escribí, que son Munus, La ilusión y En mí, en las cuales yo hice un trabajo de investigación sobre reinterpretación de mismos elementos en distintos espacios, tiempos y poéticas. Que es un monólogo, que es, no sé si lo recordás, el monólogo que habla del mar, y una canción que compuse, que se repite en las tres obras, pero con distintas poéticas, textos, espacios donde se presentan tiempos, sobre este proyecto de investigación. Yo escribí un ensayo y fue publicado también en otro libro, Reflexiones Académicas, que lo publicó la Universidad de Palermo. Y forma también parte de un sitio de investigación científica latinoamericana, Latindex. Así que es como una trilogía en ese sentido, porque después las obras no tienen mucho que ver unas con otras. Pero sí viene La ilusión, que ya la puse, Munus también, y En mí, que es la próxima obra en la que estoy trabajando. En la que estás trabajando. Claro. Si yo te preguntara, no sé nada, no conozco la obra, y te digo, Munus, ¿qué es Munus? ¿Qué significa la palabra Munus? Bueno, es una pregunta recurrente esa, a mí me gusta contestarla porque me gusta mucho el nombre. Munus es un término que proviene de la palabra comunitas, del latín, implica el don que se da. Es el don que se da porque se debe dar y no se puede no dar. Y lo que más me tiene que ver con la pérdida, la cesión, y una de las partes que más me interesó a mí del significado es que es un conjunto de personas unidas no por un más, sino por un menos. Unidas por una falta a las que las une el deber por el otro. Dentro de la obra, este rol lo ponen de manifiesto las mujeres. Y además también un conjunto de personas unidas por un menos en el mundo de hoy me pareció que era como medio como una revolución poética esa, uh-huh. Esa frase. Así que Munus tiene que ver con eso. Uh-huh. Ese es el significado de Munus. Bueno, de esta pequeña comunidad de dos mujeres y un forastero. Dos mujeres y un forastero, exactamente. Bueno, si te parece nos vamos a ir a la pausa escuchando Viaje a Argüello, en la época en que Dino Saluzzi hacía folclore, un folclore más clásico, y de ahí volvemos de la tanda y seguimos conversando con Sol Pavés. Por ahí Sol se anima a hacer alguna parte sí, de claro, Munus, cómo no. Aquí para La Molienda. Ahí va mi bandoneón para Ciriaco Ortiz, con quien toco este vals. Ventana está cantando, solitario y gentil, perdido en la molienda, perdido en la molienda.